Hola, ¿qué tal? Soy Margot Tomé, creadora de mimododevida.com, una apasionada de la comida saludable y del deporte desde que tengo 13 años. Leo todo lo que cae en mis manos sobre fitness y nutrición. No lo puedo evitar. Madre de familia numerosa, trabajo fuera de casa y no me gusta cocinar. En este podcast te voy a contar cómo consigo que mi familia y yo comamos siempre de forma saludable. Te cuento mis trucos para ahorrar tiempo en las gestiones diarias, cómo cocinar sano para 5 en poco tiempo, cómo hacer ejercicio a diario y algunas de las aplicaciones y herramientas modernas que me facilitan la vida. Hoy os voy a hablar de la comida que tomamos el domingo pasado. La idea de este podcast no es daros recetas continuamente, ni hablaros de menús diarios, ni nada de eso. Es hablaros de lo que es el día a día de haciendo vida saludable y qué mejor manera que empezar a deciros y daros unas nociones de lo que yo creo o el concepto que yo tengo de comida saludable y por qué. Entonces, mi idea principal cuando voy a la compra es comprar comida real. Con esto quiero decir que evito los procesados en la medida de lo posible. Hay algunos procesados que creo que se pueden tomar, como pueden ser, por ejemplo, algunos congelados, si no están preparados, o algún, pues por ejemplo, el caldo de pollo. Algunos caldos de pollo hay que leer las etiquetas y hay que saber lo que se puede comprar y lo que no. Esto es lo que pretendo yo con mi podcast. Actualmente me encanta comentar con mis amigas qué es lo que pueden tomar cuando comen, si es bueno tomar esto o si no es bueno. Entonces creo que qué mejor manera que hacerlo públicamente por si alguna de vosotras os puede interesar también. Y como es un tema que me gusta, pues la verdad es que no me cuesta nada de trabajo y me sirve también a mí para mentalizarme de que hay que comer sano, para hacer ver esto al resto de la gente, que cada vez hay más gente que quiere comer sano, pero además me ayuda a organizarme los menús, que es una cosa que no hacía nunca y estoy viendo que ahora que ya tengo todo mucho más programado por días, lo que vamos a comer, lo que vamos a cenar y lo que vamos a tomar el día siguiente, me permite hacer unas listas de la compra ordenadas, sin tener que tirar después cosas. Y bueno, esto lo vas aprendiendo poco a poco con el tiempo. Pues pasemos a hablar del menú del domingo para que veáis lo sencillo que es y lo poco que me llevó prepararlo. Bien, de primero, de comida, el domingo tomamos caldo de pollo. Bueno, esto es fácil de preparar. Cualquiera sabe preparar un caldo de pollo. O sea, tú pones en una olla con agua una pechuga de pollo o un zanco, si tiene la piel con grasa mejor, una zanahoria y una cebolla. Y si quieres le pones un diente de ajo. Lo pones a cocer y entonces cuando el pollo esté cocido te queda el agua, que es el caldo de pollo, y bueno, también le puedes añadir sal. Bien, algunas de vosotras seguro que añadís una pastillita de avecrem. No es del todo insano, pero bueno, si quieres comer comida real, pues no lo añades, porque al pollo le puedes echar, pues por ejemplo, especias estilo perejil, o le puedes echar cilantro, le puedes echar romero, para que aromatice el agua. Este es el típico caldo de pollo súper sano. Pero hay otra opción que es mucho más cómoda, y es que yo compro el caldo de pollo Aneto. No me paga la marca ni nada de eso, pero es que el de la marca Aneto tiene una etiqueta que, si la veis, casi no tiene ingredientes que hagan daño. Son todo ingredientes bastante naturales. Entonces, en este caso, me decidí por el caldo de pollo Aneto, que está buenísimo. Nosotros cuando vamos a esquiar, en la cafetería de la estación de esquí, claro, entras con un frío, muchas veces hay ventisca afuera, entras con muchísimo frío y ofrecen caldo de pollo. Y claro, nosotros siempre pensábamos que lo preparaban allí. Nada más lejos de la realidad. Lo que tienen son unos tremendos botes de caldo Aneto que lo van calentando. Bueno, el caso es que está bien y es bastante saludable. Y de segundo, de comida, el domingo tomamos bacalao encebollado, que también es muy fácil de hacer. Porque yo lo que hago es poner en la bandeja del horno los lomos de bacalao, que lo puedes comprar. Están todos descongelados, porque el que compro en la pescadería son lomos que suelen estar a 11 euros el kilo o 15 euros el kilo, depende, es un poco caro, pero bueno, era un domingo y normalmente comemos así un poco más pensadas las cosas, ¿no? Y bueno, pongo los lomos de bacalao, pero también lo puedes comprar congelado y está bastante logrado. El congelado lo hay de Pescanova y bueno, lo hay de otras marcas. En Mercadona hay algún otro de otra marca distinta que algún día pondré en mi web las marcas que yo compro. Y lo pones con una capa de cebolla por encima, que esté todo cubierto, y le echas, si quieres, un chorrito de aceite. Calientas el horno a 200 grados y lo pones hasta que esté hecho, que puede ser pues 35 minutos, 40 minutos. Lo pinchas y ya ves si está hecho o no. En principio, en casa no tendríamos por qué tomar nada más, pero bueno, yo a veces para los niños les gusta acompañar la proteína pues con algo más, pero yo lo acompaño con una ensalada. Los adultos normalmente con una ensalada que nos gusta, pues nos vale como acompañamiento. En mi casa, desde luego, no tengo esa suerte. Y entonces lo que suelo usar siempre para acompañar las proteínas que hago, para mí hago una ensalada. Y para los niños hago siempre o patatas, o arroz, o pasta. Y lo hago de la forma más saludable que pueda, porque realmente la pasta no me parece nada saludable. Las patatas sí me parecen saludables y el problema que tienen las patatas es que las suelen querer fritas y a mí fritas, si el aceite está nuevo, pues fenomenal. El problema de las patatas fritas es que normalmente el aceite se va quemando poco a poco y no se suele utilizar un aceite nuevo cada vez, ¿no? Bueno, pues de acompañamiento en este caso les hice patatas porque al tener el horno caliente me resulta muy fácil también poner una bandeja al lado de la bandeja del bacalao y hacer las patatas a la panadera, que es cortadas en láminas con un poco de sal y con un chorro de aceite. Y estas también les gustan. Bueno, pues esto ha sido la comida del domingo. Y ahora os digo lo que hice de cena. De cena hice unos filetes de pechuga de pavo. Eso también los compráis en Mercadona, en Eroski, en cualquier sitio. Y son, pues nada, carne blanca de ave. No tienen ningún ingrediente añadido. Claro, no compréis algunos filetes de pavo que están adobados, porque eso si leéis la etiqueta sí que ya llevan pues condimentos especiales, incluso llevan conservantes para que no se estropeen y aguanten más en la estantería. De segundo yo acompañé con tofu y orégano por encima. El tofu también puede que os suene raro, pero bueno, es una proteína vegetal que ya está muy extendida y últimamente ya la hay en Eroski, en Mercadona. Saben muy distintos, el de Eroski y el de Mercadona. Os recomiendo que probéis los dos, porque a lo mejor uno no os gusta y el otro sí. Bueno, el tofu no tiene mucho sabor, realmente es como un acompañamiento que te llena, porque es proteína, y lo puedes acompañar pues con curry, con cúrcuma, con jengibre por encima, con perejil, con orégano. Coge el sabor de lo que le eches. Entonces a mí con una ensalada o solo me gusta, pero para los niños con la pechuga de pavo, esta vez lo que les hice fue un arroz en blanco. Ya veis que fue un menú de domingo bastante rico y que no cuesta nada hacerlo, porque bueno, las pechugas de pavo para mí son mucho más pesadas de hacer que el bacalao, porque las pechugas de pavo, claro, al final aunque lo hagas a la plancha, salpicas bastante la cocina y después hay que pasarle un estropajillo, pero bueno, no lleva tanto tiempo hacerlo. En fin, que a mí ya veis que cuanto menos manche, mejor y os lo quiero contar. Todos mis trucos de cómo hago y cómo me las ingenio para que en casa coman todos, no se queden con hambre y yo pierda cuanto menos tiempo, mejor en la cocina. Muchas gracias amigas por escucharme y os espero en el próximo capítulo. Recordad que me podéis visitar en mimododevida.com. cambiado el nombre de la web, porque antes era spanishparaextranjeros.com/margotome, pero ahora ya tengo un dominio propio para este podcast, mimododevida.com. ¡Hasta el próximo programa! We'll be right back.